Hola, Pablo, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Bueno, bienvenido. Me moría por escuchar la voz, porque ahí en los comentarios era que tenías tremenda voz. Sí, es algo que habitualmente me dicen y la verdad es que sí, tengo muy linda voz. me encantó. Pablo, bueno, contame un poco cómo llega esta propuesta de ser el locutor ahí de la entrega de la Dirección de Educación del municipio. Bueno, todo comienza cuando yo me uní al Colegio Apoyo a la Inclusión Frida Kahlo, y en la cual formamos un grupo llamado No Hay Nadie Que No Pueda, donde buscamos que se hagan más visibles los derechos de las personas con discapacidad y de las barreras que hay acá en Santa Rosa. Uh-huh. El movimiento, bueno, básicamente nosotros nos empezamos a juntar a hacer charlas con la municipalidad para ver cómo podemos solucionar todo esto de las barreras, para ver cómo podemos implementar el hecho de que a la gente con discapacidad también se le meta a la sociedad, por más de que sea parte de ello. Claro. Mira. Y bueno, nada, en una de las charlas que tuvimos, cuando me tocó presentar uno de los proyectos a mí, bueno, la gente de la municipalidad que estaba en ese momento me empezó a felicitar, me dijo que tenía muy linda voz, que iba a tener un buen futuro, si la mantenía, si la entrenaba, todo. Así que, bueno, nada, en ese momento fue como el primer contacto, vamos así decirlo, y bueno, unas dos semanas después me llama Alejandra, que es la directora del colegio, uh-huh. y me dice que la municipalidad me estaba invitando a ser el locutor del acto. Todo empieza por ahí. Tremendo. Tremendo, Pablo. Y yo tengo entendido que vos, si bien estás ahí con los chicos de Frida Kahlo, de la escuela Frida Kahlo, vos también vas al colegio, ¿no? Sí, por supuesto. ¿A qué colegio vas? Yo voy al Colegio Ciudad. Uy, tremendo. El Colegio Ciudad tiene mucha base humana. Ya el otro día entrevistamos ahí. ¿Cómo es tu relación ahí con tus compañeros? ¿También han creado proyectos o han tenido esta iniciativa de poder difundir también los derechos de las personas con discapacidad y visibilizar un poco de las problemáticas ahí en el colegio? Por ahora yo tengo mi buen trato con mis compañeros. La verdad, me enorgullece decir que tengo un buen trato con ellos, porque desde que me llegó la silla eléctrica hace el domingo antepasado, la verdad, comparto momentos con mis compañeros, nos reímos mucho y me siento ya agrupado a lo que es, vamos a así decirlo, al aula. Pablo, y bueno, contanos cómo fue este debut como locutor, más allá que, bueno, te había llevado este proyecto, como nos contaste, y estabas un poco en esto, pero este fue el primer acercamiento a esto. Contanos cómo estuviste, sensaciones. La verdad es que, bueno, en el debut me hicieron subir al escenario, y yo cuando me tocó ver mi punto de vista, me tocó ver el lado, del otro lado de la valla, vamos así decirlo, ver todas las butacas y las puertas abriéndose para que toda la gente entrara, la verdad yo me sentí primero con miedo, con, ¿cómo decirlo? Nervioso, la verdad, porque decir, tanta gente va a estar mirándome y yo tengo que hablar para esa gente, tengo que llenarles, vamos a decirle el corazón a toda la gente que viene a recibir su diploma. Realmente. Pablo, y vos ya desde 15 años tenés y ya tenés ese compromiso para poder difundir, como vos decías. ¿Te gustaría trabajar en una radio? Obviamente para visibilizar mucho más estos temas o tocar, supuesto, otros temas, ¿por qué no también? Sí, la verdad es que sí, porque es algo que me gusta, es algo que gran parte de mis familiares, toda la gente que me conoce, al momento de escucharme la voz que tengo, me recomienda, me dice, ah, pero ponete una radio, loco, tienes muy linda voz, sos una persona que sabe modelar, así que sí, la verdad es que sí, me encantaría. ¿Y quién dice por ahí, bueno, cuando termines el colegio puedas seguir, ¿no?, formándote, o estás haciendo algo ahora? No, por ahora no estoy haciendo nada, pero me gustaría empezar a hacer cursos para saber cómo modular la voz, saber cómo respirar. Pablo, ¿y cómo sigue ahora tu camino? ¿Qué te gustaría hacer a partir de ahora, de este reconocimiento además público también, ¿no? La verdad es que me gustaría poder seguirlo, no dejarlo acá, o sea, no dejar que se estanque todo esto de, en este espacio, básicamente, o sea, que quede en esto, sino seguir avanzando, seguir participando en actos. En el Colegio Ciudad ya me dijo la directora que ya me tiene fichado para en futuros actos, yo también que hable en los actos. Así que, nada, ojalá poder seguirlo porque es algo que en realidad me gusta mucho. Me gustó mucho porque el grupo este no hay nadie que no pueda. Vos lo estás demostrando y también puede ser que haces algún deporte también. Sí, hago bocha. Mirá. ¿En dónde lo haces? ¿En dónde lo practicas? Practico también en el Colegio Ciudad. Practicamos de 6 a 8. Mirá. Y vas a competencias, obviamente, ¿no? Sí, por ahora vamos a practicar. Este año yo me integré a bocha desde que me desde que entré al colegio Frida Kahlo, que me propusieron participar. ¿Eras de ver bochas? ¿Habías visto alguna vez este deporte? ¿Habías practicado otros deportes? ¿Qué sé yo? Como practicar otros deportes cuando era más chico todavía, porque sigo siendo chico, practicaba básquet, pero nada, lo dejé por la enfermedad. Y nada, bocha no lo había visto nunca. Era la primera vez que lo veía. Y cuando lo practiqué, me encantó. Mirá. Bueno, Pablo, ¿qué le dirías por ahí a algún chico que te está escuchando que por ahí tiene miedo, no se anima? Digo, para practicar un deporte o para hacer, en este caso, locución o lo que sea. Yo la verdad es que le recomendaría que lo intente. Las ganas, porque muchas veces el miedo de uno de decir, y puedo fallar, todos podemos tener fallos, la verdad, pero que lo intente, porque realmente se puede, porque yo tuve miedo al principio, cuando me llamaron para locutar el acto, yo también tuve mucho miedo de decir, hay tanta gente mirándome, pero después de que me fui soltando mientras iba pasando la noche, en la entrega de diploma, nada, al final sí, ya era como que estaba en un ámbito como si lo hubiese practicado toda la vida. Pero bueno, que básicamente es algo que se vive una sola vez, las ganas, pero bueno, que para la persona que me escuche y tenga ganas de hacer algo y no se anime, le puedo dar toda mi recomendación de que se anime, porque es algo tan lindo el hecho de decir que te feliciten por algo que vos decías, uy, tengo miedo a hacerlo, pero después las felicitaciones es lo mejor que hay. Realmente, realmente es así. Uno, algunas veces también una parte de la inclusión, uno se habla, algunas veces se habla tanto del tema de la inclusión, pero también es el primero que se generen estos espacios, ¿no? De que se generan estas oportunidades por lo que se está luchando tanto, y por el otro lado también empezar a creérsela uno también, ¿no? De que, como vos decís, se puede. ¿Vos? ¿Cómo? ¿Vos creés que por ejemplo, para otros jóvenes que también sufren o tienen otro tipo de discapacidades también, vos crees que se le complica un poco por ese lado también, de que les cuesta un poco salir? Yo creo que es, depende de la persona. Hay muchas veces que podemos ser más tímidos de lo normal, que podemos ser más sociales de lo normal. En mi caso soy una persona que soy muy social, o sea, me encanta socializar con la gente, pero yo creo que sí, muchas veces depende de la familia, cuánta gana le ponga la familia a hablar con el chico, a llevarlo por las propuestas, a indicarle cuál es el, vamos a decirlo, el buen camino. Sí, también pienso desde las instituciones de las que sean parte, ¿no? Bueno, vos en este caso con las escuelas, ¿no? Pero también qué importante que las instituciones acompañen en este proceso de la inclusión. Sí, por supuesto, también. Que es como que te refuercen las ganas, muchas veces es lo mejor que hay. Porque uno piensa que realmente está solo en todo esto, cuando quiere hacer algo que está solo, pero que te lo refuerce, ponele, tus compañeros del colegio, amigos, familiares, conocidos, es lo más lindo que hay. Realmente. Pablo, muchísimas gracias por esta salida y te invitamos, por supuesto, cuando quieras acá a la radio, ¿eh? Gracias, gracias. Te mandamos un abrazo enorme. Nos vemos.